viene aquí y que es de Chiriguana, ese es el doctor Pari, que lo ha dejado a pelar. Tierra y Chiriguana, ya tiene el camino hondo y pasé de madrugada. La madre que tenga hija, si la tiene señorita, debe tenerla escondida, porque el tigre se la quita. Adentro, molaco, con esa caja. El tigre Chiriguana, y que es un tigre cinqueño, no está dejando pela mi mujer que tenga dueño. ¡Vete para San Bonito con esos bajos!